Continuamos y como todos los jueves llevaremos a cabo el espacio del Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Hoy hablaremos sobre un conversatorio que sucedía hace algunos días, lo habíamos estado también comunicando, que tiene que ver con este conversatorio de personas adultas mayores en la pandemia. Para hablar de ello y poder reflexionar al respecto, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Florencia Favarón, a quien le damos buenos días. ¿Cómo está, Florencia? Hola, buen día, Gabriela. Un gusto escucharte y un gusto compartir este espacio con toda la audiencia de La Mosquitera. Así que, bueno, aquí estamos, un poco acompañándolas y en representación del equipo que formamos tan lindo para este conversatorio. Que, bueno, la verdad fue un espacio muy enriquecedor porque nos permitió encontrarnos con otras colegas que trabajan en el mismo ámbito y poder empezar a reflexionar y pensar juntas cómo estábamos transitando este tiempo de pandemia. Así que muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a vos, Florencia. Y bueno, preguntarte qué reflexiones principales y por dónde anduvo este conversatorio. Bueno, la verdad es que el conversatorio se planteó en términos de desafíos y oportunidades en este contexto de pandemia y cómo repensar las prácticas, ¿no? Y cómo habíamos tenido que readecuar las prácticas en las distintas instituciones que cada una de las colegas trabajamos. Y bueno, estuvo muy rico, fue un conversatorio que duró más de 2 horas y media. Había muchos temas, mucha participación también del colectivo de trabajadoras sociales, muchas compañeras que nos estuvieron acompañando. Y bueno, las reflexiones estuvieron muy ricas, fueron muy diversas también. Por ejemplo, en cuanto a temas de políticas de cuidado, pudimos hablar. La licenciada Rodríguez planteó justamente, mi compañera de PAMI, que hay todo un desafío en esto, que hay que repensar estas políticas de cuidado en tiempos de pandemia, que bueno, que se observa este impacto que la pandemia ha traído, porque ustedes saben de que el cuidado recae principalmente en las mujeres, y bueno, y que con la pandemia se ha triplicado este trabajo, y que por otro lado este trabajo tiene un sesgo bien marcado de género, ¿no? Entonces, con respecto a las personas mayores, el gran problema es que justamente se han retraído un poco las políticas de cuidado en este contexto, donde por un lado la falta de, diríamos, de ofertas, tanto institucionales como también de las mismas personas para cuidar, se ausentó por el COVID. Como también esto recayó y triplicó los esfuerzos en las mismas familias cuidadoras. Así que eso fue uno de los temas que salió también, y pensar también esto de los cuidados desde la interseccionalidad, porque, bueno, Viviana hacía mención justamente a esto de los corredores migratorios, que cuando no están los cuidados pasan las mujeres migrantes justamente a cubrir estos espacios en situaciones de mucha desigualdad y con una falta de reconocimiento, diríamos, salarial y laboral, etcétera. Así que esto también estuvo muy interesante planteado. También se planteó que el Estado debe garantizar esto, ¿no? Desde las políticas públicas, ser el garante para ir generando mayor equidad. Y lo otro que rescato de esta línea, diríamos, planteada desde los cuidados, pensar que este derecho al cuidado, pensarlo en términos de derecho, o sea, pensarlo asistencial como derecho y pensarlo desde la convención para poder hacerlo exigible. Así que esta sería una primera reflexión. Uh-huh. Florencia, bueno, qué necesarias estas reflexiones de un sector, además de la población, que muchas veces es relegado, muchas veces es olvidado y que se nota también en la pandemia, ¿no? Exacto. Sí, Gabriela, mira, justamente como nosotros decíamos desde el momento en que empezamos a pensar este espacio del conversatorio, que nos convocó Soledad García desde el Colegio de Trabajadoras Sociales, y agradecerle especialmente, bueno, a ella y a toda la comisión del colegio, por, la verdad, estos espacios están muy buenos para poder interpelar nuestras prácticas. Le decíamos que esta era una gran oportunidad de tener un conversatorio de personas mayores para poder poner en agenda la temática de la vejez de los adultos mayores y visibilizarlo en términos sociales, porque vos sabés bien de que estás como trabajadora social y estás en los medios, que los medios de comunicación también han puesto en primera línea a los adultos mayores en esta pandemia, pero los han visibilizado desde un lugar de dependencia, de enfermedad, de pérdida de autonomía. Entonces, bueno, esto ha sido una oportunidad para nosotros, Gabriela, poder salir a poner en agenda el tema de los adultos mayores y de las personas mayores, pero como personas autónomas, personas con derechos. Justamente esto salió mucho, la perspectiva de derechos que tenemos que rescatar, ¿no? Y bueno, y los medios de comunicación han hecho, diríamos, y han colocado a esta adultez como frágil, y los adultos mayores tenemos una gran diversidad en el colectivo de personas mayores, y eso vos lo sabés como trabajás en los medios, ¿no? Totalmente. En ese sentido, bueno, es fundamental poder interpelar, ¿no?, todas estas formas que tiene que ver mucho con lo mediático y que también deja en evidencia la falta de políticas públicas al respecto, las miradas que hay también en algunos sectores de la población que como señalás, Florencia, bueno, señalan desde este lugar de tanta fragilidad atravesado por la pandemia, pero desde un lugar muy estático y de mucha dependencia, ¿no? Exacto. Sí, y además, o sea, dentro de lo que es, y esto también es otro, diríamos, otro tema que se trabajó en el conversatorio, es la gran diversidad del colectivo de las personas mayores, porque no hay una vejez, hay varias vejeces, y estas vejeces tienen que ver con que la vejez es totalmente diferencial, es heterogénea. No es lo mismo, sabemos, que nacer y envejecer en una zona rural como en una zona urbana, envejecer siendo varón o mujer, o siendo también con otra identidad o diversidad sexual. Entonces, este también se ha cruzado las variables de la interseccionalidad, o siendo perteneciendo a algún colectivo de migrantes. Entonces, todo esto se pone hoy en cuestión y nos desafía también a nosotras como profesionales, como gerontólogas, a plantearnos esto, ¿no?, que nos interpela esta realidad y esta gran heterogeneidad del colectivo. Porque ser mayor está asociado, lamentablemente, por esta sociedad capitalista, donde pone en valor la juventud y descarta el proceso o descarta la vejez como algo descartable. Entonces, esta sociedad de mercado pone en valor, ¿no?, otras situaciones, y también pone en tensión donde las mismas personas mayores a veces no se reconocen y no quieren ser parte de este colectivo de mayores o de viejos. ¿Por qué? Porque está mal mirado por esto que veníamos hablando, ¿no?, por lo mediático, por resaltar la juventud. Entonces, yo creo que es un desafío a empezar primero por las personas mayores a reconocerse como parte de este colectivo y por el gran valor que tienen estas personas en las contribuciones sociales que pueden aportar en transmisión de saberes, en la transmisión de valores, de cultura, etcétera. Bueno, Florencia, verdaderamente muy necesarias estas reflexiones que llevaron a cabo y que esperemos interpele también socialmente y nos haga construir de otra manera, también en tiempos de pandemias que continúan y donde es necesario seguir reflexionando. Sí, exacto, es muy importante. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en la parte de prevención. Bueno, también Ana Paula, la otra colega, está en un centro de día, Y bueno, y desde el lugar de la prevención y con todos los talleres virtuales, justamente se puso también en tensión esto de la virtualidad y el territorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de alguna manera la reflexión que uno hace respecto a esto del territorio es que este territorio ha cambiado, porque los talleres que nosotros veníamos desarrollando, diríamos de alguna manera, se convirtieron de talleres que se desarrollaban en el encuentro con el otro, en los espacios de los centros de jubilados, que cobran un rol muy importante en la contención, pasaron de un momento a otro, que uno no se imaginaba, a tener que dictarse virtualmente. Entonces, bueno, las personas mayores se tuvieron que readecuar a esta nueva modalidad de dictar un taller y de participar y de ser contenidos a través de grupos de WhatsApp, de páginas, de plataformas digitales, etcétera. Entonces, bueno, la pandemia también vino a poner y a desafiar a esta población que rompió también, de alguna manera, ese techo de cristal que a veces decimos que las personas mayores no tienen esa capacidad para seguir aprendiendo. Y esto lo demostró todo lo contrario, justamente, ¿no? Porque se pudieron adecuar un porcentaje, por supuesto, que no tiene accesibilidad a esta conectividad, no ha quedado excluido, lamentablemente, y es lo que nos desafía también a seguir repensando, porque como que atraviesan tres variables en este sentido al colectivo de personas mayores. Hay una gran falta de educación digital, la falta de conectividad y también la falta de recursos para acceder a un dispositivo electrónico, y que pone justamente, viene a develar la pandemia, esta situación de desigualdad estructural en la que viven muchas personas mayores, generando una gran situación de inequidad en nuestra región en general, ¿no? Entonces, bueno, esto también pudimos reflexionarlo. Y lo interesante también, que otra de las cuestiones que salió de parte de la licenciada Paola Salazar, esto de que la pandemia ha develado también en muchos casos de violencia doméstica, etcétera. Así que, bueno, mucho para seguir trabajando. Mucho para seguir trabajando, y bueno, qué importante y qué necesario este espacio y poder compartirlo, esto que se vivió en el conversatorio. Desde acá, Florencia, agradecerte mucho. Bueno, la verdad es de que yo te agradezco este espacio en nombre de mis colegas, en nombre, bueno, también destacar la moderación que hizo Graciela Mena, una compañera querida. Así que, bueno, la verdad es que hicimos y conformamos un lindo equipo para seguir repensando también estas prácticas y a futuros compromisos que desde la convención se nos está impulsando. Uh-huh. Y desde la convención se está impulsando para justamente empezar a concretar estas prácticas que sean prácticas sociales que lleven a la equidad, a la inclusión social, y a seguir justamente generando estos lazos sociales que nos permitió también el encontrarnos con otras colegas de otras instituciones. Así que, bueno, la verdad es que la virtualidad, ¿qué es lo que nos trajo? Esta otra oportunidad, la oportunidad de encontrarnos, de repensar juntas y de facilitar este espacio como el que hemos tenido desde el Colegio de Trabajadoras Sociales. Seguro, y bueno, y que seguirán sucediendo, así que lo seguiremos compartiendo también desde acá. Florencia, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bueno, saludo a toda la audiencia, a todas las colegas y colegas que nos estén escuchando, y un abrazo grande para vos, Gabriela. Muchas gracias. Un gusto. Igual, hasta la próxima. Hasta la próxima. La escuchábamos a la licenciada Florencia Favarón en el espacio del Colegio de Profesionales del Trabajo Social.